sube del abismo del mar y flota encima. Lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Yayo, yayo, yayo, sí. ¿De qué hablaba ti, mamá? ¿O a ti, mamá? Desfase lunar. Un punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12, hora lunática. Buenas noches desde aquí, desde la estrata de Sinchirio Radio, buenas días. Entramos otro martes más para sacar por las antenas todo aquello que nos llega vía correo y vía personal. Bueno, haremos un pequeño resumen sobre lo último que haya pasado por esta cumbre del clima que se está celebrando desde el pasado día 6 y que, si no nos equivocamos, está para concluir el día 13 de esta semana. Bueno, nos recuerda Manuel Berangue también algunos impactos de este cambio climático. Resumimos también las últimas informaciones de otras partes del mundo, desde las radios de otros países. y como decimos, iremos hasta Santiago de Chile, donde continúan las movilizaciones sobre el cierre de cumbre de los pueblos. Bueno, también recogemos los casos de violaciones graves en Asia y de voz de una mujer, de una que entiende de los problemas de estas historias. También, como decimos, recogemos esta información que de aquí a un ratito la daremos gustosamente. Ya tengo un poquito el nervio con este ritmo, con este violín. Tenemos el combustible preparado. Ah, que así que sin hacerte esperar más, ponte cómodo y cómoda allá donde te encuentres. Vamos a hablar. Una, dos, tres. Yeah. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martín. Thank you. Faltan 5 minutos para comenzar la representación. Personal técnico, acudan a sus posiciones para posterior confirmación. Señoras y señores, la función va a comenzar. Les rogamos que apaguen sus teléfonos móviles y las alarmas de sus relojes. Les recordamos que no está permitido hacer fotografías ni grabaciones en vídeo. Si por casualidad apareciera en este recinto un agente de la autoridad solicitando que se suspenda esta actividad, les rogamos que obedezcan pacíficamente y faciliten a los agentes la realización de cacheos e interrogatorios. En cumplimiento con lo dispuesto en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el uso de la violencia por parte de los agentes para frenar las conductas antisociales no puede ser registrado ni difundido. Participando en actos terroristas como manifestaciones ante el Congreso, obstaculización de desalojos u organización de escraches. Este tipo de acciones constituyen una falta grave, con sanciones que no requieren de la intervención de un juez. Bueno, y aparte de algunas festividades en esta cumbre del cambio climático, no se ha visto nada muy en claro, más que la voluntad de las personas de a pie, más que de los dirigentes que se están reuniendo en la zona azul, como la llaman. Bueno, así Isabela Rueda ha hecho muy bien los deberes y nos manda el secretario general de las Naciones Unidas las últimas declaraciones de este. Bueno, señalaba que la única manera de reducir la temperatura global es limitar los combustibles fósiles. Y los datos más recientes de la meteorología mundial dicen que hemos llegado a límites impensables. Recuerda que después de oír los comentarios de algunos empresarios y algunos dirigentes, dice que solo un puñado de fanáticos niega ya la evidencia del cambio climático. Bueno, así como veis, lo único que podemos sacar en claro hasta hoy es el negacionismo clásico, como no financiado por unas principales productores de combustibles fósiles y que pasa por varias fases: asegurar que no había tal fenómeno como el cambio climático, no negarlo, no afirmar que no implica problemas algunos y admitir el problema, pero atribuirlo a causas naturales, nunca a la acción humana. También estos negacionistas recuerdan, o sea, nos dicen que nunca reconocen la acción humana y aseguran que la solución no está en manos de la humanidad, sino en el mismo clima. No es casualidad que Brasil, Australia, Rusia, Japón o China, 5 de las principales economías del G20, son los mayores causantes del calentamiento global. Bueno, no podemos olvidar, como no, a Estados Unidos, que anunció hace un año el inicio de la salida del acuerdo del clima. Algunos que también negaban este cambio climático, parece ser que con las evidencias científicas y con lo que están viviendo en sus países ya no pueden negarlo. Han impuesto el imaginario colectivo, dicen, que es pagar multas por emitir más CO2. Bueno, así que seamos realistas y estamos muy lejos de un cambio sostenible. Vemos algunos modelos, pero no se acercan a la escala de precisar, de hacer un esfuerzo para que esto vaya a cambiar en los próximos años. Bueno, lo que sí ven positivos es que la capital del estado, aparte de convocar esta cumbre del cambio climático, ha sido un punto de reunión de muchas personas que han aprendido mucho sobre este tema. Bueno, todo esto ha sido por la implicación de más de 1.500 colectivos y organizaciones, cientos de empresas comprometidas con los objetivos de desarrollo sostenible y una generación entera de jóvenes y jovencitas que se niegan a callar ante la creciente degradación del planeta. Sequías se intensifican y aumentan las tormentas e inundaciones. Es posible que pienses que estas cosas suceden lejos o que no te afectarán, aunque la realidad se empeña en indicar todo lo contrario. Y también es posible que, como yo, estés muy preocupada, deprimida, angustiada y no sepas muy bien qué hacer. No es fácil. El desafío es gigante. Y algunas personas aún actúan como si nada estuviera sucediendo. Quizás has cambiado tus patrones de consumo, o tu dieta, o tu medio de transporte. Y eso está muy bien. Pero de la misma manera que dependemos del planeta para sobrevivir, también dependemos las unas de las otras. Y solo colaborando entre nosotras, podemos frenar la catástrofe. Es uniéndonos y pasando a la acción que podemos reclamar los cambios que queremos. Por los incendios. La costa este es la más afectada. Las llamas se propagan por extensas masas forestales. Thank you. querida, querida. Cuaderno de bitácora, otra de las lecciones de este viaje. Nada es eterno. Nada es para siempre. Nada perdura. Se nos ha estropeado el androide. Para mí, que se nos ha averiado definitivamente. ¿La apago y la enciendo? Usted todo lo arregla igual. Todo empezó hace unos días, tras un leve tropiezo. Su disco duro se vio gravemente dañado. Y desde entonces, nunca fue la misma. Después de eso, sus terminales ópticas no conseguían enfocar adecuadamente. Y el deterioro ha sido irreversible. Claro. Cuando mis abuelas entraron en coma... Ya no. Dos a la vez. Bueno, es que lo que hacía una lo hacía la otra. Llamamos a unos servicios de eutanasia muy baratos. ¿Y en qué hora? Lo barato al final sale caro. Entraron ahí en la habitación con unos palos bien gordos. No, ahórrese los detalles. Bueno, si lo que digo es que cuando te llega la hora... No. ¿Y que a esta mujer le ha dado usted un tute que...? ¿Quién, yo? Desde el primer día. Que me acuerdo que le subió las maletas. Se ofreció ella. Sí, seguro. Y a montarle la estantería, y a ponerle los enchufes, y a colgarle los cuadros. El otro día estaba atando los zapatos. ¡Que le vi yo! ¿Y lo soy yo con ella? ¿Lo mío con ella qué? Nada, no voy a dejarme. No, pero eso no... Eso... Y usted no se ha dado cuenta. Pero que esto es una máquina de precisión, amigo mío. ¿Y usted se ha creído que es el conserje de su edificio? ¡Uy! El conserje de mi edificio tenía branquias. Había estado luchando en la guerra de las charcas. Sí, sí, sí. Ya me dirá usted. ¿Qué hacemos? Hombre, yo algo controlo. Mire, eso es un planeta. Y usted es una normal. Vamos a evitar lo obvio. ¿Eh? A ver, ¿cómo llegamos a ese planeta? ¿Cómo alcanzamos esas coordenadas? ¿Cómo se introducen los parámetros? ¿Cómo se maneja todo esto? Yo que esto hace que no lo hago. Ah, sí, pues en el currículum se ponía usted experto para arriba. Ya, pero esto es una cosa que como no la hagas todos los días... Datos, recogemos información sobre en lo que hablamos, que es en el uso de pesticidas por aumento de agricultura intensiva. En dos décadas, la superficie dedicada a la agricultura intensiva aumenta un 21%, un incremento que lleva aparejado el liderazgo del Estado español en la Unión Europea en cuanto a un uso de pesticidas. Y también que el 85% del agua consumida se destine a regar campos e invernaderos. Bueno, por ejemplo, en el Delta del Ebro antes se medía el campo en jornales, que era la unidad métrica que describía lo que el hombre podía trabajar durante una jornada con la ayuda de los animales. Esta medida aún segmentaba muchas parcelas de arroz y que mantienen los antiguos márgenes por donde circula el agua, ha cambiado. Ahora son las máquinas y sobre todo las segadoras de 500.000 euros que cuestan las que informan con más precisión si un campo es de un agricultor o de una compañía alimentaria. Así, la agricultura intensiva de monocultivo va asociada al abandono del barbecho, una técnica natural que solo se puede suplir con el uso y abuso de fertilizantes. Bueno, este es un problema que, como ya habréis oído, el mar murciano que está ya muerto. Parece ser que uno de los principales causantes ha sido todos estos fertilizantes y pesticidas que con las lluvias torrenciales se filtran y van a parar ahí a esa pequeña laguna salada. Bueno, y dicen también que hay que quitar la palabra de fitosanitarios.

caso, especialmente sobre los casos de violaciones graves en Asia. Atropellados a los derechos humanos de quienes defienden territorios y derechos de los pueblos. Entre otras cosas, la nueva publicación adjunta que hoy difunde la APA, que con un comunicado de prensa se llama En defensa de los territorios y en defensa de nuestras vidas. Esto incluye 7 estudios de casos de grupos de esa red ambientalista y que muestra las extremas condiciones en que viven los defensores medioambientales y de derechos humanos en muchas partes del planeta. Casos de violaciones graves en Asia. Nuevo estudio sobre atropellos a derechos humanos de quienes defienden territorios y derechos de los pueblos. Amigos de la Tierra Asia-Pacífico, APAC, presenta este martes, Día Internacional de los Derechos Humanos, un nuevo reporte a fin de alertar que todos los días, en algún lugar de este planeta, defensores ambientales y de derechos humanos son amenazados, difamados, agredidos o asesinados por defender sus territorios. La nueva publicación que difunde APAC con un comunicado de prensa se llama En defensa de los territorios, en defensa de nuestras vidas e incluye 7 estudios de casos de grupos de esa red ambientalista que muestran las extremas condiciones en que viven los defensores ambientales y de derechos humanos para protegerse a sí mismos, sus familias y los territorios en que habitan. La activista malaya Taiba Lingam, facilitadora de APAC, explicó a Radio Mundo Real que el estudio es para mostrar el tipo de abusos, tanto físicos como mentales, que los defensores ambientales enfrentan diariamente su lucha para sobrevivir mientras ejercen su derecho a defender los territorios en los que han habitado por generaciones. Queríamos mostrar que sin importar en qué país vivan los defensores ambientales, sufren los mismos abusos, amenazas, intimidaciones y asesinatos cuando gobiernos o corporaciones ponen las ganancias por encima de la gente. La diferencia es, en todo caso, que en algunos países el nivel de intensidad de la violencia es más grave, aseguró Taiba. Según un estudio de la organización Global Witness, 164 defensores ambientales fueron asesinados en 2018 en el mundo. Taiba, que es además parte de SAM, Amigos de la Tierra Malasia, consideró que el sistema neoliberal nos ha fallado y advirtió que en el marco del sistema capitalista habrán más víctimas de una violencia imparable, porque los defensores ambientales seguirán protegiendo sus territorios y formas de vida. El nuevo trabajo de APAC recoge casos de Palestina, Indonesia, Malasia, Bangladesh, Rusia, Sri Lanka y Filipinas, y será una herramienta de denuncia y trabajo nacional, regional e internacional, tanto con gobiernos como con comunidades, activistas, aliados, entre otros actores. Sobre el final de la entrevista con Radio Mundo Real, Taiba aseguró que para frenar estos niveles de violencia contra defensores ambientales en el largo plazo, debemos cambiar el sistema. Necesitamos crear sociedades sustentables y nuevas relaciones entre los seres humanos y entre los seres humanos y la naturaleza, basados en la igualdad y la reciprocidad. Pero para crear estas sociedades y reivindicar los derechos de las personas, necesitamos aumentar el poder popular. Esto significa transformar nuestras propias economías y sistemas energéticos y alimentarios sobre la base de democracias verdaderamente justas y radicales, centradas en la soberanía y participación de los pueblos, explicó Taiba. Por su parte, el ambientalista Loreto de Amunátegui, del Secretariado de Amigos de la Tierra Internacional en Ámsterdam, Holanda, destacó a Radio Mundo Real el valor de lo que esa federación ambientalista llama solidaridad internacionalista. Todas las luchas por justicia están conectadas. Las luchas por justicia social y ambiental son también una lucha contra otras formas de opresión, como el patriarcado, el racismo y el propio capitalismo, dijo Loreto. Por lo tanto, las luchas locales son también parte de una lucha global, y en este sentido, la solidaridad es vital para proteger la vida de defensores ambientales y de derechos humanos, agregó. La activista española que facilita el trabajo en Amigos de la Tierra Internacional para la generación de un sistema de solidaridad internacionalista explicó que los territorios defendidos son centrales para la construcción de sociedades sustentables. Destacó asimismo el valor de la unidad y la solidaridad frente a las injusticias. Las violaciones a los derechos de los pueblos son una amenaza para todos en nuestra lucha colectiva, dijo Loreto. Cuando nos solidarizamos con quienes son amenazados o atacados, Nos solidarizamos por el derecho de todos a defender su modo de vida. Y así es como resistimos a la opresión y podemos alcanzar el cambio de sistema, aseguró el ambientalista. Para saber lo que no dicen los medios corporativos. Sobre el juicio a los asesinos de Berta Cáceres. Berta Cáceres, que asesinaba el pasado 2 de marzo del 2016, como sabréis, se estaba realizando el juicio y parece ser que salía a principios de este mes la sentencia, y serían 45 meses del crimen. Este feminicidio político fueron condenados 7 hombres que habían sido sentenciados como autores materiales del asesinato. El 29 de noviembre se celebraba el juicio y del 2018, y ahora parece ser que ha salido ya la resolución. Así parece ser que el Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras impone una pena entre 30 y 34 años de reclusión a 7 personas declaradas culpables del asesinato en prejuicio de Berta Isabel Cáceres y una pena de 16 años y 4 meses de reclusión a las 4 personas declaradas culpables por tentativa de asesinato. Saber lo que no dicen los medios corporativos. Noticias en mundo real. Penas máximas para asesinos de Berta Cáceres. El 2 de diciembre, a 45 meses del femicidio de la defensora ambiental, social y feminista Berta Cáceres, 7 hombres recibieron penas de prisión como autores materiales del crimen. El Tribunal de Sentencia Nacional de Honduras impuso penas de entre 30 y 50 años de reclusión para hombres vinculados a la empresa de desarrollos energéticos DESA y a sicarios que fueron contactados para asesinar a la lideresa del pueblo lenca que se oponía a un proyecto hidroeléctrico que esa empresa quería instalar en el río Hualcarque. El crimen fue cometido el 2 de marzo de 2016 en el hogar de Cáceres, ubicado en La Esperanza, departamento de Intibucá. También fue herido Gustavo Castro, integrante de Otros Mundos Chiapas, Amigos de la Tierra México. La sentencia definitiva llegó más de un año después de que finalizara el primer juicio por la causa Berta Cáceres. Por el asesinato de Berta Cáceres fueron condenados a 30 años. Sergio Ramón Rodríguez Orellana, empleado de DESA, el sargento retirado Douglas Bustillo y Mariano Díaz, también integrante de las Fuerzas Armadas. Henry Hernández, Edison Duarte, Elvin Rápalo y Óscar Aroldo Torres fueron condenados a 50 años y 4 meses de prisión, al sumarles la pena de 30 años por el femicidio y la pena de 16 años y 4 meses de reclusión por tentativa de asesinato, informó el Poder Judicial de Honduras. Berta Zúñiga Cáceres, una de las hijas de Berta, dialogó con Radio Mundo Real tras conocer la sentencia y recordó la exigencia de su familia y de la organización COPIN de juzgar a los autores materiales de este crimen político. Bueno, con respecto a esta sentencia, decir que primero que todo nosotras no estamos impresionadas por este resultado. Es más o menos lo que se esperaba, incluso se esperaban condenas mucho más fuertes. Y decir que para nosotras no es quedarnos en la cantidad de años, sino que saber que esta es la respuesta más pobre que puede dar el Estado de Honduras ante un reclamo tan grande de enjuiciamiento y castigo a los responsables de este hecho. Saber que Honduras ha tenido, bueno, el Estado de Honduras ha tenido la información suficiente para procesar a otras personas vinculadas con la familia Talas Habla, que son empresarios, que son personas de accionistas en la banca, en diversos tipos de inversión, que tienen influencia política, que en sus mismas comunicaciones develan la influencia que tienen con diversos funcionarios del Estado. Entonces, que hacia ahí va nuestra petición, hasta que sean enjuiciadas y encarceladas estas personas que fueron las tomadoras de decisión, y no simplemente a los autores materiales, que es lo que se ha logrado hasta ahora. Y bueno, decir que a 4 años nosotros esperamos que a estas alturas pues ya estuvieran condenadas y procesadas esas personas, los autores intelectuales. Sin embargo, no se ha hecho porque no hay voluntad del Estado para poder llegar hasta ese lugar. Entonces, bueno, esas son, digamos, nuestras impresiones de esta sentencia, que ha tardado más de un año desde el fallo condenatorio en noviembre del año pasado, como una más de las irregularidades y como uno de los obstáculos más que pone el Estado de Honduras para caminar hacia la impunidad de los máximos responsables. Uno de los autores intelectuales identificados y el único procesado como tal hasta el momento es David Castillo, gerente general de DESA al momento del asesinato de Cáceres. Radio Mundo Real le consultó a Berta Zúñiga si hay novedades en cuanto al comienzo del juicio oral y público a Castillo, detenido el 3 de marzo de 2018, considerando que las audiencias preliminares se han postergado varias veces en este tiempo. Bueno, con respecto a en cuanto empezará el juicio de David Castillo, ya se cerró esta etapa. Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha, incluso está sufriendo varias demoras a raíz de peticiones de la defensa del señor Castillo, que aparte de eso tiene pues una gran campaña mediática para ponerlo como víctima de este proceso. Sin embargo, bueno, si había prueba contra estas personas que fueran condenadas, hay muchísima prueba más contra el señor David Castillo. Entonces, de nuestra parte está la confianza en esa evidencia que él mismo dejó de su participación como un enlace dentro de la autoría intelectual con estas otras personas de tomadores de decisión y determinantes que se cometiera este asesinato. Desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN, recordaron en un comunicado que falta juzgar a David Castillo y a integrantes de la familia Atala que integraban el directorio de la empresa DESA. El COPIN dirigió su mensaje al Ministerio Público Fiscal y le exigió dejar de poner excusas para procesar y requerir el sometimiento a juicio de Daniel Atala, José Eduardo Atala Sablá, Pedro Atala Sablá y Jacobo Atala Sablá, entre otros, por el femicidio de Berta Cáceres. En esa comunicación, el COPIN y la familia Cáceres demandan la necesidad de una misión independiente que lleve adelante el procesamiento y sometimiento a juicio de los responsables del asesinato de Berta Cáceres. Zúñiga explicó que sería diferente al rol que tuvo la Misión Internacional de Observación, que funcionó con referentes de derechos humanos durante el juicio llevado a cabo el año pasado. Bueno, la idea de una misión independiente de investigación y enjuiciamiento tiene que ver con una de las primeras peticiones que hicieron las víctimas junto con el pueblo hondureño y la comunidad internacional, para servir como garante de que realmente se están evacuando todas las pruebas y todas las diligencias, y garantizar que se llegue realmente a investigar a los autores intelectuales. Entonces, la idea de una misión independiente es una misión que tenga un mandato de acompañar la investigación del Ministerio Público, darle confianza realmente a las víctimas de que se están agotando todas las diligencias. No es como tal una misión de observación, sino más bien una misión con la capacidad de investigar y de procesar al resto de autores intelectuales que pareciera que pues por parte de este Estado no van a ser llevados a la justicia. Se puede seguir la cobertura de la causa Berta Cáceres en la sección Justicia para Berta de nuestra página web www.rmr.fm. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Música.

entre esos diversos actores sociales y representantes de movimientos populares marchaban, como decimos, este fin de semana en las calles de Santiago de Chile. Organización parte de la Cumbre de los Pueblos, también nos estamos convocando a lo que es esta manifestación, esta marcha por justicia ambiental y también por justicia social. Como la cumbre es la cúspide de un tiempo, de un proceso de construcción, de fortalecimiento, de alianza con otras organizaciones, tanto organizaciones sociales, medioambientales, organizaciones feministas, pero es un tiempo, un proceso de alianzas estratégicas que no tan solo se dieron acá a nivel local, sino también a nivel regional, a propósito no tan solo de lo que está ocurriendo acá en Chile y de esta rebelión popular que está pasando en Chile, sino también lo que está sucediendo en la región y con estos estallidos que están habiendo sociales, también a nosotros nos sirve para fortalecer tanto, porque también está la CCA, la Confederación Sindical de las Américas, y también para fortalecer esas ciertas alianzas que tenemos con otros sectores. Para mí es muy importante estar aquí en Chile apoyando las mismas causas que estamos sufriendo en Honduras, porque igual que Chile está sufriendo, nosotras en Honduras también. Y por eso estoy muy contenta aquí, como amigos de la tierra, ¿verdad? Que somos, estamos aquí acompañando a Chile en sus grandes luchas que está haciendo Chile, así nosotros en Honduras también. ¡Que viva Chile! ¡Que viva Honduras! Thank you. Anya me bezina ni bo wanu. Agaza maka wajina damo. Agaza maka wajina. Mwane me bene bene bene. Anya me bezina ni bo wanu. Pensando en nada y esta cosa central. Y yo aquí no estoy pensando en nada y esta cosa central que no es ninguna cosa me resulta agradable como el aire de la noche. Aire fresco en contraste con el cálido verano de este día. Y es que no estar pensando en nada es tan bueno. Pensar en nada es tener el alma en propiedad y entera. Pensar en nada es vivir íntimamente el flujo y el reflujo de la vida. No estoy pensando en nada. Es como si acostado en mala posición me doliera la espalda o un lado de la espalda. Siento amargor de boca en el alma. Es que al fin y al cabo no estoy pensando en nada. Realmente en nada, en nada. Buscando cómo ir posando la nave con estas melodías que recogemos de partes distintas del planeta. Chef Steve Nosita Osarebe nos toca el Osundi o Wendy o algo así. Que no es que te esté tocando los Osuendis y Wendis. El tema que va a tocar Chef Steve Benosita, más claramente dicho, se titula Osondi Wendy. Nigeriano de alta vida de Atami. Nació en marzo de 1936, en 11 de mayo del 2007 se iba de este globito. Bueno, la carrera de este músico abarca más de 40 años y es uno de los músicos más conocidos de Ibo Ilgifle y el rey de la música Ilgifle. Este tema que escuchamos es el que más le dio la fama a este músico, como decimos, que traía esas melodías desde Nigeria. Okay. Ubisa pasa ni pene mesine no wano dono Ipena sos indios anu No pasa na so wano no padono Oke sebe si no kuno wano Kasani owen Kasani owen Kasani owen Kasani owen Toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre, la misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Nigerianas que comenzaban en los clubs nocturnos en Lagos. Lagos, que está al sureste de Nigeria, como decimos, vivía las primeras melodías de este músico, que había formado parte de la banda The Empire Rhythm Orchestra. En esta banda aprendió muchas habilidades musicales. Este compositor lanzaba su primer álbum en el 58 y luego escribía más de 500 canciones, la mitad de las cuales fueron lanzados comercialmente después de pasar algún tiempo con la Central Dance Band. Bueno, después de esto se convierte en líder de la banda con su grupo Sound Marker. Después en sus letras introducía temas sociales similares, pero no tan conflictivos como los de Fela Kuti. Los juicios personales y las tribulaciones solían ser el tema principal de sus comentarios. Después de la guerra civil de Nigeria, a finales de la década de los 60, el éxodo masivo de los pueblos orientales de Nigeria, especialmente los de Igbo, estos que se encontraban en el oeste de Nigeria, causa la muerte de la prominencia de este estilo musical en la entonces capital de Lagos. durante la guerra y después de la guerra, Osabede mantenía sus actuaciones en vivo programadas, fueran cuales fueran las consecuencias. Sí, nos vamos ya hasta la próxima semana. Mandar un saludo grande y gordo ahí a todos y todas los que estáis al otro lado del audífono. Y nos vamos con los matices del compás, que también nos han acompañado en este vuelo nocturno de hoy. Agure, tanto pasa. Ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Yo quiero un negro que por calidad.